Ese elemento especial, ese algo de valor, dice Gordon, nos lleva a la razón número 8. Las ventas directas promueven valores éticos. Hoy en día no es suficiente ganarse la vida. Lo importante es vivir la compasión y sentido. Hoy más que nunca la gente desea prosperar, tener el estilo de vida que también contribuye al bienestar de los demás. Jim Collins, autor de Built to Last y Good to Great, se emociona con la energía y el entusiasmo de los buenos vendedores. Observa que conducirse con profesionalismo es un ejemplo para las organizaciones del futuro. Hay que tener un espíritu de libertad y trabajar en sociedad, no de control y propiedad. Los vendedores con más éxito saben que la única manera de sobresalir es ayudando a que otros logren el éxito. Para muchos vendedores, la satisfacción de ayudar a que otros logren el éxito es una de las razones más importantes de por qué eligieron esta profesión. Robert Kiyosaki alaba el entrenamiento, la educación y las habilidades que la gente desarrolla por medio de las ventas directas. Según él, esta es la única industria que se acerca a los valores que mi padre rico me enseñó cuando yo era niño. Las ventas directas te ayudan a desarrollar habilidades básicas para la vida. Te entrenan para que las puedas poner en práctica en la vida diaria y no las teorías de los negocios que te enseñan en la escuela. El aclamado autor de Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, dice: las ventas directas ayudan a reafirmar el valor y potencial de las personas, dando paso a un flujo de ingresos alternativos que pueden marcar una diferencia enorme en sus vidas. Es una oportunidad empresarial en la que podemos hacer uso de nuestro talento y pasión para lograr algo mejor en la vida. El presidente Clinton habló sobre este asunto durante su presidencia, en un discurso dirigido a un grupo de vendedores directos. Ustedes fortalecen nuestro país y economía, tanto al esforzarse en tener éxito propio como dando oportunidades a otros. Ustedes forman parte del movimiento global que promueve el mercado libre y que premia la iniciativa individual. En un sentido, las ventas directas promueven valores importantes a nivel global. ¿Por qué no hemos escuchado más sobre esto?